Bueno, y pasamos de bloque porque ahora me parece que si habéis oído el editorial que con el que hemos abierto hoy el programa, hoy ha sido la séptima parte del diario de un exterminio que en esta radio venimos dedicando desde el 7 de octubre al, bueno, algunos dicen conflicto, otros dicen guerra de ocupación, lo digan como lo digan, hay una secuencia de elementos más que suficientes para que tomemos conciencia de la realidad, sobre todo y especialmente porque hoy el editorial ha estado dedicado a la masacre de la harina. Ese momento que no sé si es como si fuera a rizar el rizo, ¿no?, de la barbarie, de la deshumanización de los que dicen también ser tan humanos como lo seamos tú, yo o cualquiera que nos crucemos, ¿no? Hoy nos acompañan Pilar Sepúlveda y Pepe Villamor. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad. Gracias. Sí, un placer tenerte en la radio. Muchísimas gracias. Y don José Villamor, buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, don Enrique. ¿Cómo estás, amigo? Yo estoy muy bien de verte, sonriendo. Sí, hombre, sí. No voy a decir que a mal tiempo buena cara, pero sí que es verdad que hay que tener una actitud, hay que tener mucho cuajo para seguir viviendo la situación que está viviendo el pueblo palestino y no perder el equilibrio, ¿no? Porque la situación está siendo, además ya no hay nadie, creo, en el universo, en el mundo mundial, que pueda estar ausente de lo que está sucediendo allí, ¿no? Sí, la verdad es que ahora mismo hay 31.272 muertos, más unos 10.000 que no los localizan, que estarán entre los escombros, lo que eleva la cifra de muertos a más de 40.000, y hay unos 73.024 heridos. Si a ello unimos que han destruido el 80% de las viviendas, que han destruido toda la infraestructura, ¿no?, de aguas residuales, de agua potable, de entonces, donde han todas las escuelas, las universidades, las mezquitas, las iglesias, le han destruido el registro civil. Ese es el hilo de la memoria. Claro, pero o sea, entonces quieren acabar con la UNRWA porque es la que lleva de alguna manera el censo de palestinos y de los que se fueron cuando la Nakba en 1948. Entonces quieren acabar con la UNRWA. Y entonces, de ahí, por ejemplo, ahora que a eso están contribuyendo Estados Unidos, aparte de que es la que le suministra más armamento a Israel, está contribuyendo también. Es paradójico que tiran, por un lado, bombas, y además bombas de fósforo, y por otro lado le tiran desde el aire, le han tirado alimentos que humanitaria, ¿no? Pero ya ahora quieren hacerlo del puerto, y ahí se han prestado, por ejemplo, lo que intenta Israel es cargarse a la UNRWA. Entonces intenta que otras organizaciones no. La UNRWA es la Organización de las Naciones Unidas, sí, destacada en Palestina. Para los, ¿no?, refugiados, sí. Entonces, Open Arms, por ejemplo, está contribuyendo, no sé si queriendo o sin querer, y el cocinero, sí, José de Andrés. Open Arms, por lo visto, va a mandar un barco en el que algunos gobiernos europeos han intentado colgarse la medalla de eso y decir que estaban colaborando con el Open Arms, y el Open Arms se ha desligado de esas declaraciones. Es completamente individual la ayuda que está dando. Sí, pero de alguna manera, a través de ese mecanismo, lo que intentan es otras organizaciones, no ONG, de alguna manera, y apartando a la UNRWA de todo. Cuando lo efectivo realmente sería, hay cientos de camiones en la frontera y no los dejan pasar. Y lo eficiente, desde luego, sería la ayuda alimentaria por carretera. Entonces han matado o han asesinado 133 periodistas hasta ahora. Sí. Y entonces nosotros queremos darle, por eso el acto del domingo, nosotros queremos hacer voz a los. Bueno, lo primero antes, porque muchas veces hay que desandar para que todos entendamos. ¿Vosotros quiénes sois vosotros? ¿Quién organiza? O sea, yo sí lo sé, pero me interesa mucho que quien nos escuche, que no lo sepa, en Córdoba, ¿quién se ocupa de divulgar, de estar al tanto, de comunicar, de organizar las manifestaciones que se han hecho, las vigilias que se hacen en la puerta del ayuntamiento en capitulares. ¿Hay alguna organización o sois un grupo de voluntarios distintos que os habéis agrupado? ¿Cómo va eso? Contadnos a la limón. Me da lo mismo, Pilar, Pepe Pilar. Hay un poco de todo. Somos una plataforma que es Córdoba por Palestina, que ya lleva mucho tiempo. Pepe lleva más tiempo que yo, él podrá hablar mejor del funcionamiento de la plataforma. Y luego también hay una asamblea por Palestina que se está reuniendo, creo que todas las semanas, si no recuerdo mal. No, se reúne de vez en cuando en el Juan 23. En el Juan 23. Nosotros en el Rey Heredia, Córdoba con Palestina, y entonces para algunas acciones estamos coordinados. Porque no hay antítesis. Procuramos estar complementarios. Es colaborativo. Pero este acto en concreto lo organiza la plataforma Córdoba con Palestina. Vale, de acuerdo. Bueno, pues dicho lo cual, ¿qué pasa el domingo? ¿El domingo qué va a pasar a la hora del Ángelus? Míralo, a las 12 del mediodía. Exactamente. En la puerta del ayuntamiento. A las 12 del mediodía. Entonces, dice, aquí estamos para romper el silencio, para imaginar juntos, para abrir la muralla al corazón del amigo, en que frente a todo ese ruido, hoy es el día de las voces, de las gargantas que cantan el derecho a vivir en paz, las que solo le piden a Dios que lo injusto no nos sea indiferente. Son canciones antiguas que vienen rodando a lo largo de los años, como la banda sonora de un final feliz que no llega nunca. Hagamos lo posible, aquí y ahora, porque como cantaba Jacques Brel, cuando no se tiene más que amor, contra el ruido de los cañones se tiene todo. Ojalá que al menos esta vez la música sepa amansar a las fieras. Nuestro mensaje es que una canción llega más lejos que un misil. La muralla, los olvidados, solo le pido a Dios, serán cantadas por la coral Las Hijas de la Luna. Bellas Chao, Canto a la Libertad, de La Bordeta, Palestina Libre o El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, serán cantadas por todos y por todas. Entonces queremos que sea un, digamos, Voces por Palestina, que sea participativo. Primero va a haber una parte de concierto, cantarán esas tres canciones, la coral La Hija de la Luna, que como sabes ya es del colectivo de Asociación de Mujeres Hierbabuena, que ya está del 2003, y luego ellas también iniciarán Bella Chao y la cantaremos todos. Y luego ya cantaremos las otras tres canciones, que son canciones populares y canciones que, digamos, que comprometidas, ¿no? O sea que, si no estoy entendiendo mal, va a ser el coro de La Hija de la Luna, que bueno, para quien no lo sepa, no os perdáis la oportunidad porque cantan muy bonito, lo hacen muy bello, muy hermoso, ¿no? Pero que al final se tratará de hacer un coro colaborativo, ¿no? Donde las personas que acompañen porque será una concentración en la puerta del ayuntamiento, y tendremos las voz cantantes, ¿no? Y las voz acompañantes, ¿no? Sí, pero las tres primeras canciones las harán ellas solas. Ellas, ¿no? En concierto, sí. Y el resto queremos que sea inclusivo y que la gente se anime y cante y traiga pancartas y pañuelos y lo que necesite. Es un evento para mostrar solidaridad, sobre todo. Sí, porque lo que no se dice, bueno, dice que cuando no sales en la prensa es que no existe, ¿no? Pero aquello que no se dice, está preñado de poesía el texto que has leído, Pepe, cuando dices que una canción llega más lejos que una bala. A ver, es un eufemismo, ¿no? Pero no lo es, ¿no? No tenemos otro instrumento, ¿no? Los instrumentos de la conciencia social, ¿cómo podríamos despertarlo? Lo que sí también le vamos a exigir al ayuntamiento, que estará ahí, porque no es la puerta del ayuntamiento, es que de alguna manera haga algo, haga un gesto simbólico, porque cuántos muertos, cuántos niños y niñas y mujeres y ancianos tienen que morir para que haga algo. El 7 de octubre en todas las fuentes de Córdoba pusieron la bandera de Israel. Y ahora que haya más de 40.000 muertos, el 75 o el 80% niños, niñas, mujeres y ancianos. Y no estamos contando los desaparecidos y la gente que sigue entre los escombros, que sí, es que ni siquiera hay operativo ni logística para buscarlos, es tremendo. Que están muriendo de hambre, que hay 27 niños ya muertos y niñas muertas de hambre. De hambre, sí. Que están muriendo y no dejan llegar la ayuda, la tienen contenida los israelíes en Rafah. O sea, esta mañana Pepe y Pilar veía unas imágenes que a mí me... Bueno, dice, ¿hasta dónde vamos a llegar con el estómago? O sea, ¿cómo de dilatado tenemos que tener el estómago para tragar las imágenes que están lanzándonos, que las redes sociales... yo te digo que si no quieres saber, no sabrás, porque te quieras hacer el ignorante, pero no porque no existan elementos de juicio más que suficientes. Los aviones belgas y de un par de nacionalidades lanzaban ayuda humanitaria en paracaídas en un espacio determinado, y otra imagen que bombardeaban desde distancia X justamente el espacio donde estaban cayendo esa ayuda humanitaria. Exactamente, eso ha pasado hoy. Eso hoy ha pasado esta misma mañana. Han muerto hoy cinco miembros de la UNRWA en un bombardeo precisamente contra un almacén de la UNRWA en Gaza. Pero que caiga un paracaídas con comida y que se bombardee sabiendo que donde esté el paracaídas va a haber gente para coger lo que hay allí y eso se bombardee, eso... Pero ¿y cuando el camión el otro día que mataron a 118 personas? Sí, precisamente antes hablabas de la masacre de la harina y creo que he leído que son... ya 400 personas asesinadas en esas circunstancias de muertos a quemarropa al acercarse a los camiones de ayuda humanitaria. Desde el 29 de febrero, 400 personas, más de 400 personas, disculpa. Voces por Palestina. Domingo 17 de marzo a las 12 del mediodía, con la coral Hijas de la Luna, como estrellas invitadas. Como estrellas, como luces, como luceros del alba, que necesitamos muchos luceros. Necesitamos que tú, que estás al otro lado y que escuchas esto, también te hagas eco de ello, que te solidarices, que te pases, que no hace falta que hagas nada, simplemente que acompañes, que seamos una legión de gente silenciosa. No hace falta tampoco que levantemos ni la mano ni la voz. Es muy importante, ¿no?, que la sociedad reaccionemos, que lo que está pasando allí no está pasando, por ejemplo, en el conflicto con Ucrania. Y genial que no esté pasando, porque con Ucrania estamos siendo muy, muy, muy, muy, muy voluntariosas. ¿Eh? ¿Por qué no podemos hacerlo igual con estas criaturas, que no tienen el halo de humanidad que tienen los europeos? Bueno, pues Pilar Sepúlveda y Pepe Villamón, si me queréis añadir algo más, de Mil Amores. Mira, si es que Pepe, que viene hasta con la letra de las canciones, que viene a cantar. Sí, no, eres capaz de cantármela, si eres capaz de... Javi, prepara la cámara de vídeo. No, Pepe. ¿Tú te vas de aquí hoy cantándome? Yo sí, la verdad es que si canto yo, llueve seguramente. Bueno, eso tampoco es malo, ¿no, Pilar? ¿No? ¿Cómo lo veas tú? No, yo creo que lo que hace falta es que llueva. No, lo que sí es verdad es que le repartiremos fotocopias a todo el mundo para que conozca las letras y las pueda cantar con nosotros. Y en el equipo de música también suena de fondo las canciones, pues entonces... Bella Chao, sí es verdad que la cantara el coro y nosotros a la vez, y las otras, pues el Pueblo Unido Jamás Será Vencido, tú la sabes. Que no hace falta que nos dé papel para poder cantarla, ¿no? Javi, tú te la sabes, ¿no? Claro, hombre. Pues si quieres, Javi, que es de la nueva generación, es un joven. Las tiene ahí, además. Hemos creído conveniente que fueran canciones que todo el mundo supiera, que estuvieran en el imaginario popular. Bien, muy bien. Mírala. No, Javi nos anima a cantar. Pepe es que dice que ahora sale a la calle, que no trae paraguas. A mí me está costando, Bueno, pues familia, un placer y una auténtica necesidad el compartir este tiempo con vosotras, porque es muy importante que el domingo, y ojalá podáis contarnos que el Ayuntamiento de Córdoba ha hecho ese gesto que en justa correspondencia, precisamente por lo que hizo, que nadie se lo pidió el día 7 de octubre, fue un gesto absolutamente innecesario y muy testimonial por parte de la autoridad que nos representa a todas las personas ciudadanas de esta ciudad, que en justa correspondencia que algún día haga algo, ¿no? Es curioso porque hoy Juanito, en el pleno del ayuntamiento que ha habido hoy, le ha pedido que por qué no hace una declaración pidiendo todo el pleno que haya un alto fuego inmediato y además que se abran corredores humanitarios. Y ha tenido la callada por respuesta. O sea que... Bueno, eso es una respuesta, ¿no? ¿Eh? Muchas veces cuando uno no contesta está ya diciendo... A mí me gustaría añadir una cosa a eso que has dicho y es que creo que RTVE como agente público está representando un papel lamentable utilizando un lenguaje inexacto y eufemístico que me resulta cómplice y hasta impúdico cuando narra hechos como los de la masacre de la harina y otros, en fin, ya llevamos 3 meses de conflicto. En los que utiliza fórmulas como fallecieron, murieron, han muerto o perdieron la vida. Y siento que eso es una prensa cómplice y capciosa. Y creo que, y agradezco mucho programas como este en el que se habla y se dicen las cosas como son. Dicho queda. Pilar, Pepe, un placer. Vale. Muchas gracias. Bueno, así nos veremos el domingo cantando. Nos veremos el domingo cantando. Yo te voy a grabar. Vale. Maravilloso. A ver si luego llueve. Cuando escucha a mí llueve, que hace falta, ¿eh?